mentalmente en el lunes o esperaba pasar la noticia como si fuera el lunes. La verdad no sé qué pensaba, pero van a escuchar arrancando a hacer, planteando un saludo por este lunes. Bueno, desde aquí a donde esté le mando un saludo a Cere y arrancamos la entrevista entonces a Lucía Castro Olivera, que nos cuenta la situación que se está viviendo en la Secretaría de Agricultura Familiar de todo el país. Bueno, muy bien, estamos en este Enredando las Mañanas como todos los lunes y en la oportunidad vamos a conversar con Lucía Castro de la Secretaría de Agricultura Familiar de acá de la provincia de Jujuy, pero en esta ocasión están allá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Están realizando un reclamo. Claro, están allá en Buenos Aires. Recordemos que es un reclamo de larga data ya. Recordemos también que es un reclamo al que le hemos venido dando seguimiento desde el Enredando las Mañanas, pero por lo menos hasta ahora, por lo visto, no ha habido una acción concreta. Son 200 despedidos de la repartición y hasta ahora no ha habido una acción concreta al respecto. Bueno, Lucía, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, saludos. Buenos días, queríamos preguntarte cómo sabemos que este conflicto, ustedes hoy se están manifestando frente al Ministerio de Agroindustria. Sí. Este conflicto, como decía acá mi compañero, viene desde hace meses ya. ¿Cómo ha avanzado en todo este tiempo y hoy desemboca, no es cierto, en una lucha que continúa y en esta ocasión frente al Ministerio de Agroindustrias? Sí, exactamente. Desde febrero, como ustedes lo vienen cubriendo ya. ¿Nos escuchás, Lucía? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Hola? Perfecto. Sí, le decía que desde febrero que venimos con despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Es una repartición que trabaja con comunidades campesinas indígenas de todo el país. Los despidos comenzaron por la provincia de Jujuy, donde se produjeron 16 despidos en febrero, de los cuales nosotros ya nos movilizamos a Buenos Aires, como allá está, digamos, el ministerio del cual dependemos, y logramos la reincorporación de las tres delegadas. Yo soy una de las delegadas reincorporadas. Pero bueno, posteriormente se avanzó con los despidos en todo el país y hoy, como dicen ustedes, estamos llegando a más de 200 despidos en el país. En ese marco, digamos, ya después de la primera instancia donde reincorporaron a las delegadas, no hemos obtenido más respuestas. Hemos hecho numerosas acciones tanto a nivel de cada provincia, a nivel regional también, en algunos lugares se han hecho manifestaciones, y a nivel del país, digamos, en Buenos Aires. El lunes empezamos un paro, el lunes pasado, un paro de 96 horas, que continúa hasta el día de hoy jueves, y bueno, en el marco de esto hemos hecho acciones en el Ministerio de Industria, bloqueando los ingresos, y ayer estuvimos cortando la 9 de julio, compañeros nuestros que están en Buenos Aires cortando la 9 de julio, pero aún así no hemos obtenido respuesta ni del Ministro de Agroindustria, que es el directo responsable, ni del ministro de Modernización, que sabemos que de ese ministerio es de donde salen los despidos a las distintas reparticiones. Así que bueno, nada, sin ningún tipo de respuesta, ningún avance, son muchos, o sea, son más de 4 meses de lucha, así que estamos muy ya agobiados, digamos, porque los compañeros están sin cobrar todo ese tiempo. Nosotros estamos trabajando un fondo de lucha para sostener a los compañeros. Hemos hecho distintos tipos de actividades, hicimos un festival para recaudar fondos, estamos vendiendo postales también para recaudar fondos, pero bueno, el tiempo pasa y no hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Lucía, hubo, imagino, reuniones con las autoridades. En realidad no, digamos, no hemos tenido, no nos atendieron nunca más después de esta primera reunión que les comentaba, en las cuales fuimos reincorporadas las delegadas de Jujuy. Después lo que ha habido, sí, en algunas provincias, ha sido avances a nivel provincial, por ejemplo, de lograr la reincorporación de otros delegados provinciales, pero todo por vía de cartas, documentos y demás, porque no se han negado sistemáticamente a atender. O sea, que directamente ni han visto las caras de los funcionarios que deberían por lo menos atenderlos para explicarle ninguna explicación de la situación. No, ninguna, y en relación a eso también decirles que los que seguimos trabajando en la secretaría, en mi caso que fui reincorporada, también vemos, ¿no?, que hay una intencionalidad clara de vaciar la repartición, de directamente desaparecerla, porque no hay recursos para movernos en el campo, no hay recursos para imprimir una nota. Hasta hace un par de semanas estuvo cortado el servicio de teléfono en la delegación porque no había sido pagada la factura. No ha habido tampoco líneas de trabajo claras, digamos, para continuar el trabajo con las comunidades. Entonces, eso, sumado que se niegan directamente a atendernos, está clarísimo que la intención es cerrar esta repartición, que es la que atiende desde hace 20 años a familias campesinas e indígenas de todo el país. Lucía, sí. Termina. Te dejo terminar. Lo paradójico de esto es que el día martes estaban reunidos en Buenos Aires los funcionarios, los coordinadores de las distintas delegaciones, avanzando en la reglamentación de la ley de la agricultura familiar, que es una ley que se sancionó en el 2014, a fines del 2014, que no se reglamentó en todo el 2015, y que contempla cuestiones tan fundamentales como es el derecho a la tierra, el derecho a servicios básicos en el campo, y no tiene reglamento, no tiene presupuesto, y ahora se están juntando a reglamentar una ley cuando están dejando vacía una institución donde están los trabajadores que podíamos garantizar la aplicación de esa ley. Hay toda una pantalla de trabajo con comunidades y con pueblos originarios y con campesinos que los hechos concretos no se sostiene. Claro. Lucía, y respecto a esto último que decís, sabemos que ustedes, por su trabajo y también por lo que ha ocurrido en estos 4 meses, por el vaciamiento de la secretaría, ustedes han tenido mucho contacto con las comunidades, con integrantes de las comunidades. ¿Cómo evalúan la situación de ellos en estos momentos ante, bueno, la imposibilidad de continuar de manera constante, ¿no es cierto?, como lo venían haciendo en el trabajo del día a día, justamente en el campo? Bueno, nosotros hemos recibido mucho apoyo de las comunidades con las que trabajamos, de las organizaciones, pero también es cierto que hay muchas promesas. La gente todavía está expectante de lo que se supone que iba a ser el cambio, ¿no? Hay muchas promesas de recursos y la realidad es que no se terminan de concretar. Entonces creo que eso también frena un poco, porque hay tanta persecución, sobre todo acá en Jujuy, ¿no?, que ustedes lo saben, donde cualquiera que se te acerca puede ser mal visto. De hecho, el Frente de Organizaciones Campesinas e Indígenas que se había organizado en Jujuy y que nos apoyó desde un principio, hoy no es atendido directamente por las autoridades provinciales, no lo atienden. Cuando van como frente no lo atienden. Entonces, bueno, hay esta situación también, ¿no?, que a veces impide que la gente se solidarice de manera tan directa, pese a lo cual hemos recibido de parte de las cooperativas de, por ejemplo, de Finca El Pongo, organizaciones de la Red Puna, de la Quiaca, organizaciones de acá, de periurbanos de Palpalá, de productores del Carmen, hemos recibido mucho apoyo y han estado en cada evento que hicimos, pero bueno, todo tiene este costo de persecución, ¿no? Decirles también que a nosotros el delegado provincial, que es el ingeniero Hugo César Sánchez, está difamándonos en cada comunidad que puede presentarse, diciendo que hemos sido despedidos por mal usar los recursos de la institución, por usar las camionetas para llevar gente a la campe de la Tupac, cuando nosotros somos trabajadores que no tenemos acceso a los recursos. Digamos, nosotros para cualquier uso de camioneta tenemos que justificar y fundamentar a dónde vamos. Y bueno, o sea que no solamente nos despiden, sino que tras de eso salen a demonizarnos, ¿no? Es la situación que se está viviendo en Jujuy en general también, ¿no?, de mucha persecución ideológica y política. Y bueno, eso repercute también en las comunidades, ¿no? Que a veces siguen, como les digo, esperando que lleguen los recursos, y la realidad que vemos es que cada vez vamos teniendo menos posibilidades ni siquiera de brindar asistencia técnica, ¿no? Lucía, nombrabas ahí un delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy. Sí. ¿El delegado se dignó a dar alguna...? Porque me dejás sorprendido con esto de que no hay una recepción, no hay una comunicación con ustedes. El delegado, digamos, el que está ahí, ¿se dignó a dar alguna respuesta respecto de la situación de los despidos, a darles a ustedes alguna respuesta sobre eso? No, mira, nosotros con el delegado de Jujuy, que además fue compañero nuestro, nos conoce, es compañero nuestro, creo que está en la repartición hace más de 10 años, así que conoce a aquellas personas a las que despidió. Hemos intentado hablar al principio, cuando recién suceden los despidos, como te digo, la primer provincia en la que pasa, muy direccionado a todos los que estábamos agremiados en ATE. Él se negó a recibirnos con las autoridades del sindicato, se negó, y a partir de ese momento no tuvimos más reuniones con él por este tema. Nosotros le hemos hecho presentaciones, notas, todo, incluso cuando tuvieron que reincorporarnos a las delegadas que bajó la orden de nación, no inmediatamente no nos daban funciones. Las que estamos reincorporadas vivimos una situación permanente de persecución, quite de funciones, quite de tareas. Hay una compañera, Natalia Morales, que cada por día su coordinadora inmediata, que es la ingeniera Claudia Oviedo, le presenta dos o tres notas pidiéndole detalle de cada acción que hace. Así que está cortado el diálogo directamente con el delegado de la provincia de Jujuy. Él inmediatamente se sacó el poncho, digamos, y dijo que la orden venía de Nación, pero fue tan claramente direccionado, es decir, que está muy claro que la lista salió de acá de Jujuy, a pesar de que sí, también está claro que hay una orden a nivel nacional de despedir compañeros, reducir la planta de la secretaría, y creemos que esto tiende a su cierre en un futuro no muy lejano por cómo se están manejando que no hay recursos, digamos. La verdad que lo que comentás deja muy a las claras que hay una persecución, que hay un intento de vaciamiento, pero me sorprende que sea algo que incluso se hace en las sombras, digamos, ni siquiera dando la cara. Sí. como para hablar directamente con los trabajadores. No, incluso te cuento, en este momento compañeros nuestros que están tomando, en realidad están bloqueando los ingresos del Ministerio de Industria en Buenos Aires, los han dejado encerrados, les cerraron la puerta, les pusieron un candado para que no se vea, viste, para que no salga afuera. Claro. Y ya es la tercera acción nacional que hacemos. En la primera nos atendieron, en realidad lo atendieron al secretario general de ATE, a nosotros no nos quisieron atender. Y ya a partir de la segunda vez que fuimos, que fue en el mes de marzo, en el mes de abril, no nos atendieron más. Claro. Y ahora están desde el martes los compañeros haciendo acciones en Buenos Aires y no recibieron ningún tipo de atención. Así que, como vos decís, es el maltrato absoluto a gente que trabajó durante 10, 12 años en la repartición, caminando lugares y llegando a lugares de los que no se llega de otra manera que no sea caminando, brindando su asistencia técnica, poniendo la profesión, digamos, al servicio de comunidades donde no llega muchas veces ningún otro agente del Estado, y ahora reciben este trato, este maltrato, y bueno, es realmente indignante. Y después de esta medida, no sé cuál es la que nos queda por hacer. Seguramente esta tarde vamos a tener resoluciones de la asamblea de los compañeros que están allá. Yo se las comunico, porque seguramente habrá que tomar medidas de otro tipo ya, ¿no? Claro. Lucía, una última pregunta, porque bueno, comentabas esto de que hay compañeros, compañeras, 4 meses ya sin cobrar. ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia que han ido adoptando los distintos compañeros? Y bueno, no, en realidad hay compañeros que hoy están desocupados, digamos, sin ningún tipo de actividad profesional, porque no, digamos, además están despidiendo gente en todos los ministerios. Lo que hemos iniciado nosotros desde el primer momento es un fondo de lucha. Llevamos juntado más de 150.000 pesos que los fuimos distribuyendo para pagar los gastos más urgentes de los compañeros, algunos que alquilan, el pago de las obras sociales, bueno, eso fundamentalmente. Lucía. Sí. ¿Hola? Sí. Sí, ya por último. No, y lo que te decía, sí, que nosotros hicimos un festival y ahora estamos con otra estrategia, que es vender unas postales hechas con cuadros que pintó una de las compañeras despedidas en marco de todo el conflicto. Hizo unas pinturas muy lindas, las transformamos en postales y estamos vendiéndolas y así recaudando fondos. Claro. Lucía, y ya por último, ustedes a nivel nacional, en las distintas provincias, delegaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿de qué manera se están organizando? Bueno, en vistas a que la situación, como vos decías, se esperaba ese cambio de última, pero está a la vista que no llegó y no va a llegar. ¿Ustedes se están reuniendo a nivel nacional para ver, bueno, cómo seguir adelante para dar lucha a esta realidad? Nosotros desde hace 10 años que tenemos nuestra organización gremial nacional, somos de ATE, estamos afiliados a ATE, pero además tenemos, digamos, un funcionamiento en regionales y a nivel nacional, digamos, porque siempre nuestra fuerza, digamos, para pelear, hemos conseguido en su momento pasar a la planta transitoria porque éramos todos monotributistas, y la fuerza siempre fue nacional porque somos pocos trabajadores por provincia, va, entre 40 y 50 trabajadores por provincia, algunos más, como Santiago, que tenía 100 trabajadores, y siempre hemos estado organizados. Eso es lo que este conflicto no nos encontró, digamos, como en otros casos por ahí desarticulados, porque ya veníamos preparándonos, y de hecho el año pasado a fin de año hemos, antes de que cambie el gobierno, habíamos hecho movilizaciones para lograr que los pocos compañeros monotributistas que quedaban pasen a estar en la planta transitoria. Y también tenemos una pelea histórica, que es la igual remuneración por igual tarea, porque hay compañeros categorizados en categorías muy bajas que cobran mucho menos que compañeros que hacen la misma función. Así que bueno, esa es nuestra organización. Han atacado de manera directa esa organización, eso está muy claro también en los despidos de todas las provincias, porque bueno, evidentemente lo que se viene es peor y necesitan que los que queden estén desarticulados, ¿no? Claro. Así que bueno, seguiremos nosotros peleando por nuestra organización nacional, donde tenemos, como te digo, delegados por provincia y delegados regionales. Bueno, Lucía, agradecemos la comunicación y seguramente vamos a estar contactándonos de alguna manera la semana que viene para poder darle seguimiento a esto. Bueno, les agradezco mucho, se está difundiendo muy poco y bueno, y si pueden difundir a compañeros que estén en Buenos Aires, en este momento están nuestros compañeros en el ministerio y están recibiendo poca difusión. Perfecto. Sí, ya nos hemos comunicado con compañeros, así que seguramente se van a estar acercando compañeros de la RNMA. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, allí conversábamos con Lucía Castro, de la Secretaría de Agricultura Familiar de San Salvador de Jujuy, quien nos comentaba sobre la situación, porque en estos momentos te voy a hacer, sí, una aclaración para después eso, no tener que hacer la edición. Eso justamente Ceres comenzó diciendo mi cabeza. Hoy lunes, este lunes, ¿viste? Y en realidad el programa se está emitiendo el lunes, pero lo estamos grabando el jueves. No solamente en este caso de este conflicto, para visibilizar, bueno, lo que está habiendo, la lucha que se está desarrollando ahora, sino entendiendo también que es una lucha que viene de larga data y que evidentemente va a continuar durante un próximo tiempo, ¿viste? Así que además con eso me salvo, Cere, de tener que editar y recortar tu aporte. y me salvás de haberme continuado enredándome, porque la verdad que ya me estaba perdiendo. Estamos en el enredando, las mañanas. Así que, Panchito, nos podés agraciar con una música. Le tiré a Pancho así, de repente, la cuestión. ¿Querés que haga tiempo hablando, Pancho, o podés mandar la música ahora? Vamos con la música. Mientras el preso suspira por un doctor influyente, Amalaya, la justicia vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, tras la entrevista a Lucía Castro de la Secretaría de Cultura Familiar, vamos a pasar una entrevista que realizaron los compañeros y compañeras de Radio La Colectiva, a quienes mandamos un afectuoso y caluroso saludo. Los compañeros realizaron una entrevista a Rolando Núñez del Centro de Investigación Nelson Mandela, allá en el Chaco, que nos narraba la problemática de la desnutrición. Bueno, vamos a escuchar ese audio inmediatamente a continuación. Y como bien lo habíamos anunciado, el tema de la desnutrición es un tema que ya hemos tratado muchísimas veces y siempre volvemos reiteradamente a encontrar estos casos, en este caso en el Chaco. El centro, el coordinador del Centro de Estudios de Investigación Social Nelson Mandela, Rolando Núñez, fue al hospital en los barrios de Cacique Moreno y Mataderos y relevó a pacientes y señaló que la situación es muy crítica. En este caso, la alarma fue a través de la desnutrición, como con el tema conocido públicamente de Eliana Molina y de su hijo Nahuel. Pero ya estamos comunicados con Rolando Núñez para hablar con él y que nos cuente cómo es el panorama con el tema de la desnutrición. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, los datos son tremendos y bueno, en este caso siempre es una alerta, pero nos da la posibilidad de poder hablar del tema de la desnutrición, que no se soluciona nunca, ni siquiera arrima un poquito a mejorar. Al contrario, profundizando en forma directamente proporcional al aumento de la pobreza, de la mano del aumento de la canasta, del valor de la canasta básica alimentaria y de los escasos recursos o ingresos mensuales que tienen la mayoría de las familias que viven en situación de pobreza o de indigencia. Esta tarde colgamos otro documento también sobre Kitilipi, sobre una familia indígena que establece un paralelismo con la situación de Liana y su hijo, en donde también la mamá, que es de la etnia Kom, está desnutrida, su hija más grande también desnutrida, la mamá se llama Susana. Hay otro chiquito también desnutrido y hay un discapacitado. La familia de al lado, también indígena Kom, porque en ese barrio, en el Moreno, hay muchas familias Kom que han venido de un paraje cercano al casco urbano de Kitilipi, porque se terminaron las changas para los peones rurales, digamos. Claro. Las tierras se concentraron en muy pocas manos, entonces ya no tienen opción de poder generar algunos ingresos carpiendo o haciendo postes o haciendo rodeo de animales. Claro. Y la verdad que la situación de esta familia tan gráfica como el de Eliana. Entonces lo que hicimos fue un texto y hicimos la galería de imagen para decir esto está ocurriendo. Claro. Está ocurriendo en lo que sería en nivel de urbanización y desarrollo en la cuarta ciudad más importante de la provincia del Chaco y la segunda del interior de la provincia del Chaco, en donde como paradoja y contradicción encontramos dos casinos, encontramos un boliche hot, encontramos un intenso tráfico y consumo de drogas, alcohol, violencia, delito, corrupción policial, es decir, todo un combo que tapa el tema de la pobreza, tapa el tema de la desnutrición, de la malnutrición, de la anemia, de la deserción escolar, y en donde el hospital de la localidad está absolutamente desbordado porque la población urbana y lo que es el área de cobertura sanitaria, que es la zona rural, con puestos sanitarios que no tienen médico, ha casi duplicado de la población que existía al momento de la inauguración del hospital. Entonces, no solamente se llega desnutrido porque no tienen acceso a la comida nutritiva, sino que además cuando enferman en estos periodos ya de intensos fríos, porque entran todos con problemas en vías respiratorias, claro, son muy mal atendidos en el hospital. Entonces, digamos, la situación es sumamente grave y creo que los chaqueños no tomamos conciencia de que el 50% de las familias chaqueñas, que serán 240.000 o 245.000 familias, viven por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Una situación, desde el punto de vista sociosanitario, que nosotros consideramos casi catastrófica. Usted habla de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Sí, y entonces estamos hablando de la mitad de la población del Chaco. Según el último censo, en el 2010 teníamos 1.050.000 habitantes, claro. 500.000 debajo de la línea de pobreza e indigencia. Y no se hace nada en cuanto... Datos no reconocidos ni por el gobierno provincial ni por las estadísticas llevadas por el gobierno nacional. Pero una situación muy, muy grave que se profundizó en el curso de los últimos 6 meses. Claro. El aumento de los precios de la canasta alimentaria. Claro. Donde, bueno, no pues evidentemente no tienen los alimentos necesarios, no. Y en algún momento comentábamos que inclusive se les cambiaba sus propias dietas de sus alimentos, y eso también afectaba muchísimas veces que lo que se le da no es nutritivo. Bueno, están viviendo en base a comer hidratos de carbono, harina, grasa, sus derivados, claro, arroz, sémola, muy pocas veces carne. Entonces son poblaciones farináceas con tendencias a enfermar y a morir prematuramente por causas evitables o altamente evitables. Esta es la síntesis trágica de esta situación. Uh-huh. En el caso de Liana, no solamente más allá de que se la pueda tratar y todo, ya tiene una enfermedad neurológica que nunca va a poder volver a estar normal. Sí, sí, la desnutrición causó un daño cerebral, las huellas de la desnutrición en el aspecto neurológico que presenta es marcado y además es irreversible, como también algunos aspectos orgánicos muy definidos como la estructura ósea, el paquete de nerviatura y musculatura, todos están deprimidos. Porque trae una desnutrición congénita del vientre de la mamá y bueno, la agudización de esa misma patología producto de que vivió comiendo harina y grasa. Fuimos a la casa, es penoso ver que en una habitación tienen que dormir 8 personas, de las cuales otro hermano de ella, que tiene 17 años, también está desnutrido, tiene daños neurológicos todavía mucho más profundos, prácticamente no habla, está aislado, autoaislado, sin propensión a relacionarse, escapaba de la presencia de los extraños en su casa. Es un fenómeno, la verdad, que muy triste, pero como contrapartida, la responsabilidad de los estados, de nación y país. Claro. Entender que los programas nutricionales en Argentina compete tanto al sistema nacional como al sistema provincial. Son programas verticales. Por lo tanto, acá nadie se puede lavar las manos de los gobiernos anteriores y del actual para un abordaje serio, sistemático, continuo y profundo de lo que debe ser una asistencia alimentaria que sea rica en proteína, hierro, calcio y los restantes nutrientes, y no llenar la panza con harina y grasa. Claro, eso le quería preguntar justamente cuando usted hablaba de el hospital está desbordado. Sí. Si se refería a la falta de camas, a la falta de una comida adecuada para tratar a estas personas que llegan a esta situación, a la falta de personal, porque uno imagina que al entrar una chiquita desnutrida al hospital, el hospital va a salir del hospital para ir hasta la casa. Es decir, la tarea que usted, como parte de esta organización no gubernamental, está realizando. Bueno, la verdad que cuando empezamos, nosotros cuando visitamos hospitales, hablamos con las autoridades, pues recorremos la sala de internación para adultos, la sala pediátrica, vemos los baños y vemos la cocina. Y nos quedamos. Cuando nos quedamos en la cocina, empezamos a conversar. Hay un ajuste tremendo en lo que sería lo que entienden el gasto en la elaboración de comida. Están comiendo en este momento la mitad de lo que comían los pacientes que se internaban en el 2015. Incluso logramos determinar la cantidad de carne que compran, la cantidad de fideo, arroz, pollo, y nos da un promedio en función de los pacientes internados, promedio que tiene el hospital, que están comiendo para el almuerzo 150 gramos de comida, fundamentalmente arroz, fideo, sémola, y un poquito de carne, porque la milanesa casi nunca se pone en el plato del enfermo. Los enfermos todos comen igual, aunque haya pacientes internados especiales, que son los posquirúrgicos, los desnutridos. Incluso Eliana bajó de peso del día anterior de esta visita al día de la visita. Qué bárbaro. Están subalimentados en el hospital. Claro. Entonces, pensar que el hospital vaya hasta la casa de Eliana es imposible. Va a ir a una realidad que es comer cuando pueden. Mire, toda esta familia de que estamos hablando aprecian muchísimo la comida y aprecian mucho la actividad de masticación, que es primaria para el ser humano. Asistir a lo que es el momento de la ingesta de la comida es un fenómeno contundente. Contundente. Comen despacito. Sí. Lentamente. La verdad que es tremendo, y justamente lo que pretendemos es eso, ¿no? Poder difundir para ver de qué manera solucionamos estas cosas, ¿no? Cómo solucionamos, dónde tenemos que poner esa fuerza para decir, bueno, hay que revertir esto. Sí, el documento de hoy nos llevó necesariamente a plantear, Chaco, el hambre en serio. ante tanto eslogan de hambre cero, de asistencia alimentaria a los sectores excluidos o marginados, hicimos un de contenido textual muy breve, pero la galería de imágenes es reveladora. Bueno, vamos a meternos en ese nuevo escrito que ustedes han presentado, y seguramente seguiremos, ¿no?, en el tema para que no se olvide esto. Bueno, muchísimas gracias. En esto es divulgando. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias a ustedes. No. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Rolando Núñez del Centro Nelson Mandela en el Chaco, y esta realidad que no cambia, ¿no?, y que realmente cada vez empeora. Quiero saber, ¿será verdad que todo ha mejorado? Saber si los culpables fueron encarcelados. Presta atención, quiero explicarte, trata de entender. Yo siento que no tengo palabras. No soy un mendigo, quiero trabajar. No quiero pasar hambre nunca más. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren desnutridos. Te mira para este lado. Tira una soga que este cristiano se ahoga. Yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Saber qué fue lo de las coimas en el Senado. Quiero saber si los culpables fueron encarcelados. La educación es el principio de la solución. No dejes que manejen tu vida. Tu pobre robe a otro pobre no pone tapar. Yo quiero encontrarle una salida. En el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de tu trigo que tira para este lado. Una sola que se dice no se ahoga. Mi vida se fue al carajo porque estoy desesperado. Desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Y en el futuro ya no quiero ver más chicos que se mueren de putrido que mira para este lado. Y a una sola que se limpia no se ahoga. Mi vida se fue al carajo porque estoy desesperado. Desesperado, desesperado, desesperado por la miseria que nos han dejado. Desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Desesperado, desesperado, quiero un futuro, ya no quiero un pasado. Desesperado, desesperado, desesperado ya no quiero vivir. Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, a continuación viene una entrevista realizada a Oscar Castelnovo de Agencia para la Libertad, entrevista que fue realizada en el programa Otras Voces, Otras Propuestas del compañero Luis Angió allá en La Retaguardia. Todos estos medios y personas integrantes de la RNMA. Oscar Castelnovo va a mencionar la realidad, las penosas condiciones en las que se viven en el penal de Ezeiza, no seguramente en la parte donde están los ricos y poderosos, sino el pueblo llano. Allí entonces vamos a escuchar esta entrevista, que es bastante gráfica de cómo es el día a día de una cárcel, de un penal al que va el pueblo, ¿no? Bueno, te cuento, Luis, que nos escucha esta charla tan interesante que estamos teniendo Oscar Castelnovo, de Agencia para la Libertad, que nos viene a traer ya lo tenemos. Su aporte mensual y su informe. Uy, ha sido antes, boludo. Oscar, ¿estás ahí? Oscar. Hola, sí, a vos te escucho, viejo, pero a la otra compañera no. Bueno. ¿Ahora me escuchás? Escucho muy bajo. Ah, bueno. ¿A Rosaura? ¿Estás Rosaura? Soy yo, sí. Soy Rosaura. Ah, bueno, te escucho muy lejos. Bueno, entonces habla con ahora, Luis. Ahora mejor. Bueno, no, probemos. Bueno, Oscar, vamos a presentarlo. Oscar Castelnuevo, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Agencia para la Libertad, ya lo hemos tenido en otra oportunidad. Y hoy, Oscar, vos ibas a hablar, estás con otra... sí, compañera allí. Sí, bueno, gracias por la columna que nos brindaron. Y hoy sí, estoy con una compañera que se llama Inés de la Calleja. Es una ex presa de la cárcel de Ezeiza y se incorporó ya de cuando estaba en Ezeiza a la Agencia para la Libertad y colabora con nosotros. Así que justamente va a hablar de un conflicto que tuvieron las mujeres. Y yo quisiera referir a un conflicto que hubo también en el Ezeiza, pero en el Complejo Penitenciario Federal número 1, que es para hombres. Claro, dale, contanos un poco cuál es la situación. Mira, hubo 1.200 presos en huelga de hambre por los abusos reiterados hacia los familiares, por caso, entre otras causas, ¿no? Se puso un escáner cancerígeno, que en Alemania está prohibido y otros países están prohibidos. Sin embargo, acá en Argentina compraron unos 15 de esos escáneres cancerígenos, total son presos. Pero se hizo con el fin de evitar el contacto corporal y desnudo con los visitantes. Ajá. ¿No? De afectar a mujeres, qué sé yo, que se ven vulneradas sistemáticamente con esa requisa intrusiva. Ahora, ¿qué hacen estos muchachos de Ezeiza? Te hacen pasar primero por el escáner una, dos, tres y hasta siete veces, siendo que es cancerígeno, mujeres embarazadas o no. Pero después que pasaste por el escáner, como además de este verdugueo, son torpes, por ejemplo, confunden la menstruación con que vos querés pasar algo introducido en la vagina. Entonces igual te hacen la requisa invasiva. Y fue tanto el abuso en este tema, que muchos de los presos le pidieron por favor que no vengan, a sus madres, a sus esposas, a sus hermanas, a sus hijas, con lo cual no, viste, se produce una destrucción de lazos familiares y de todo tipo, de lazos afectivos, que agrava la situación. Entonces finalmente tuvieron que hacer una huelga de varios días hasta que, digamos, llegaron a un acuerdo, pero no escrito ni nada, que solamente las van a hacer pasar una vez por el escáner cancerígeno, que tampoco lo van a cambiar. Entonces se presentó un habeas corpus en el juzgado de Loma de Zamora, porque además tenemos en cuenta que de todas las cárceles del país, que serán unas 250 más o menos, este penal es donde está la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de muertos por arma blanca, por suicidio, por enfermedades, por suicidios reales o fraguados, porque a veces el suicidio es real, pero es real entre comillas, porque te llevan a una situación de terror, a una situación de que la única salida que ves es la muerte, ¿no? De cotidianeidad que ya no soportás. Por tanto, vale rescatar esta unidad que hubo de los 1.200 presos, guiados o liderados, si querés, por los estudiantes universitarios, y quien lo presentó es el abogado, el habeas corpus, Luis Tagliapietra, que se recibió justamente de abogado en el CUT, aunque todavía los jueces se tomaron su tiempo para contestar y no han contestado, ¿no? O sea, que las conquistas que se hicieron fueron de hecho y no de derecho, ¿no? Y que no llegan a ser totales. Y que esto tuvo cierta repercusión, porque nos enteramos nosotros, porque hay otros medios alternativos que lo tomaron, porque no deja de estar en Buenos Aires, en el área metropolitana. Pero quisiera decirte que hay cárceles en el fondo del país, ocultas, donde no hay escáner, nada, y es un abuso extraordinario. Es decir, que se extiende la pena a las familiares de los presos, y esta práctica que no nació con el macrismo, ya vino desde siempre, y te diría que fue muy grave con el kirchnerismo, pero como siguen las mismas autoridades, por ejemplo, en el Servicio Penitenciario Federal sigue Emiliano Blanco, se sintieron como así insuflados en su discrecionalidad represiva hacia quienes están presos y a sus familiares. Entonces hubo un incremento, por eso fue la consecuencia de esta huelga de hambre. Bien. Bueno, y allí la compañera tiene también ella para contar algo sobre la cárcel de mujeres ahí en Ezeiza. Voy a ver, mira. ¿Hola? Sí. Bueno, mira, no sé, no la encuentro ahora. Salí a terminar, así que si querés lo cuento yo. Como quieras, sí. Sí, mira, resulta que en la cárcel de Ezeiza, desde hace unos 15 años, las trabajadoras del taller de tejidos, costura, carpintería, fibrofácil, encuadernación, ahí viene, no la encontraba, ahí viene, te lo cuenta ella. Dale. Te dejo, Brenés, a Calleje, muchísimas gracias, No, por nada. Hola, ¿cómo estás? Hola. Luis y Rosaura, aquí estamos. Hablábamos con Oscar y como que había empezado a comentarnos cómo es la situación y cuál es la situación allí en la cárcel de mujeres de Ezeiza, ¿no? Donde vos estuviste. Sí, bueno, te comento. Hace unos 20 días, bueno, hicieron una huelga de brazos caídos, ¿no? Todo esto porque el servicio penitenciario, históricamente nosotros cobramos siempre 200 horas. Porque a nosotros nos pagan como jornaleras en los talleres de hay talleres productivos que los llaman productivos para, supuestamente tienen que ejercer como labor terapia, que tampoco se cumple, que más bien es un trabajo esclavo, ya eso lo podríamos extender en otro momento, pero bueno, los talleres de tejido, costura, fibrofácil, encuadernación, hay muñequería. También se hacen fajina, cocina, repostería hay también en distintos talleres, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? A partir de que una de las jefas de trabajo, Brenda Florentino, intentó hacer firmar las planillas por 160 horas. En lugar de las 200, bueno, ahí se empezó la huelga de brazos caídos. Salen a trabajar, no producen, porque si una hace huelga y no va a trabajar, directamente no tenés las horas. En cambio, la forma de perjudicar al servicio es no produciendo, porque todo esto es para ellos, es interno. Nosotros siempre trabajamos y para cobrar esas horas, pero trabajamos para los talleres que pone el servicio penitenciario. Okay, entonces, bueno, históricamente siempre fueron 200, por ley. Ahora, quisieron pagarle 160, bueno, se hizo la huelga, tuvieron como unos 10 días, se hizo una reunión en la cual solamente estuvo Dirección Nacional, ni siquiera pudieron hacerla con Procuración Penitenciaria presente. Bueno, cuestión que porque Donkeli se les iba a pagar más 176 horas, le bajaban 24 horas. Hoy justamente hablé con una ex compañera mía, que ahora resulta que y recién el jueves van a cerrar planilla, el jueves que este jueves, ¿no? Sí. Pero dicen que se, como hubieron tres feriados, bueno, que les van a pagar 143 horas, nada más. A su vez, ellas cobrando las 200 horas, hasta hace dos meses cobraron 6.060 pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien. Con esto, junio lo van a cerrar con 4.500 pesos, porque están cobrando 30 pesos con 30 centavos la hora. El aumento, próximo aumento, que sería para julio, sería 34 pesos con 03 centavos, que es lo que dicen que va a aumentar. Pero también en cada cobro de peculio, como ellos lo llaman, ahí están los descuentos de 11% por jubilación, que serían unos 660 pesos, y por la ley 19.132, un 3%. Ahora, nadie sabe qué ley es la 19.132. A su vez se retienen el fondo de reserva, o sea que las condenadas cobran solamente 1.000 pesos y el resto pasa a fondo de reserva, que hay que liberarlo por juzgado. O sea, estamos atadas siempre. En el momento que yo tuve me pasaba lo mismo, pero respetaban las 200 horas. Hoy en día no respetan eso y cada vez es peor. Así que a partir de con este gobierno hay más ajuste todavía de lo que había antes. Claro. Esto es un tema, y también, bueno, me comentaba que una compañera, por juzgado, el juzgado le ordenó el servicio penitenciario al INCOPE, que es el ente cooperador penitenciario, quien administra la plata de uh-huh. todos los detenidos, que le paguen las 200 horas. La respuesta del INCOPE fue que el INCOPE deposita las 200 horas de cada detenida, o sea que a las unidades, o sea que como que tiró la pelota a la unidad. Igual sabemos que eso hay que ver, porque nunca se sabe si es verdad o mentira, porque entre ellos siempre se tiran la pelota. Pero en definitiva le están quebrantando lo que les corresponde por ley a las chicas por trabajar. Y bueno, es más, hay meses que se trabajan más horas, hay meses que se trabajan menos, pero por eso el promedio siempre eran 200 horas y una nunca faltaba y tenía todos los días laborales. Claro, pero además el salario que vos comentás que reciben es miserable, o sea... Exactamente. Ya partimos partimos de eso. Segundo, todo eso, las mujeres todas son sostén de familia. Claro. Entonces, primero eso. Segundo, de lo que nos tendría que llegar como detenidas, que es lo que supuestamente con los impuestos de que la sociedad paga, que deberían llegar al detenido, no llega nada, no llega ni la ropa de trabajo, ni la ropa de cama, ni las cosas de higiene, y por cada detenido son 30.000 pesos que cobran, supuestamente, que es lo que el año pasado esto fue. Todas las detenidas salen a trabajar diariamente en las horas que les corresponde, hacen todo, pero no se les reconoce nunca nada, cada vez menos, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, esas son las últimas novedades que yo tuve hoy, que bueno, nada, que van a esperar el jueves a ver cómo cierran las planillas de las horas de trabajo. Amén de que, bueno, es un contrato muy raro porque, o sea, se nos paga por como jornaleras, pero nos pagan mensual. O sea, si usted trabaja, entonces, así que bueno, nada, a partir de lo que pase este jueves, se van a juntar para tomar una decisión, a ver qué fuerza de lucha van a hacer. En teoría, supuestamente harán otra huelga de brazos caídos, así que ahí supongo ya me enteraré con alguna de las chicas, a ver qué decisión van a tomar. Y bueno, nada, y siempre, así que bueno, nada, viendo qué es lo que se puede hacer. Bueno, Inés, muchas gracias por el Bueno, informe. No, gracias a ustedes, muchas gracias por escucharle todo estas denuncias, porque en definitiva uno no tiene cómo hacerlo público, porque de esto mucha gente no quiere hablar y no lo quiere tampoco exponer, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por eso. No, por favor, un abrazo. Bien. Bueno, adiós. Adiós, adiós. Ese fue

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuchimiri, cuchimiri, chimiri. Ay, a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña y leve, leve. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero al cabo de algunos días, Danver desapareció. Se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, sí, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: oiga, se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda. No hay fallo más parrandero que José Antonio Romero Pérez. No estaba muerto. Verlo para creerlo, como toca Víctor Merlo, mamá. Y no estamos muertos, estamos de parranda. No estamos muertos, estamos de parranda. Al botellón con litrona, con mi panchito varona me voy. No estamos muertos, estamos de parranda. No estamos muertos, que estamos de parada. Y ajustado como un reloj, toca Pedro Barceló la batería. No estamos muertos, que estamos de parada. No estamos muertos, que estamos de parada. No estamos muertos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza firma. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y para la última entrevista volvemos a Jujuy. Vamos a hacer una entrevista a Nora Ferreira, de la Multisectorial de la Mujer, de aquí de Jujuy. En particular, hay una situación, ¿no?, de Ayelen Ríos, de Alto Comedero, una chica de 16 años que falta de su casa desde el 11 de junio, pero a la que se suman los casos, por lo menos en el último tiempo, solamente en este último tiempito, de Alejandra Vaca, de 17 años, del Talar, que también se ha denunciado como desaparecida desde el 16 de junio, y Florencia Camila Parada, de 14 años, de Palpalá, que desde el 11 de junio, de la cual desde el 11 de junio tampoco hay conocimiento de su paradero. Así que por eso vamos a realizar esta entrevista con Nora Ferreira, no solamente para preguntarle de estos casos en particular, sino de cuál es la reacción del Estado ante esto, y profundizar también en intentos denunciados, intentos de secuestro que hubo por parte de algunas adolescentes. Así que bueno, vamos a ver cómo es la situación, cómo se da esta realidad en la provincia de Jujuy a través de la próxima entrevista. Bueno, nos encontramos con Nora Ferreira, de la Multisectorial de la Mujer, y queríamos preguntar respecto tanto del último caso que se conoce de una niña que falta de su hogar, como también preguntarle cómo se da esta realidad, estas situaciones, y si se repiten en Jujuy. Sí, el último caso denunciado por la madre, que es una adolescente de 14 años en Palpalá, que falta de su hogar desde el 11 de junio, pero en Palpalá es algo especial, hay como 5 o 6 casos denunciados en Palpalá, solamente uno que investigaron han podido encontrar a esa adolescente. Y ocurre en varias partes de la provincia donde se denuncia. Hay muchos casos en el interior, en San Pedro, en Perico, y también hay otra modalidad, que hay una forma de secuestro que hacen a las adolescentes. En ambos casos siempre son de 14, 13, 14 años, y esto ha ocurrido también hace poco en la ciudad capital, también ha ocurrido en Fraile, en Perico, dos jóvenes adolescentes, y en la de Fraile, por ejemplo, la secuestraron también cuando iban a su colegio. El modus operandi de estos secuestros son casi siempre igual. Cuando la niña, la adolescente, sale o va a entrar al colegio, ya sea en una trafi en la denuncia y otras denuncias con mayor, una camioneta negra de alta gama, de la cual hay dos varones y una mujer. La mujer es la que pregunta al adolescente una dirección. Y cuando ella se para, es ahí cuando se baja uno y la secuestra. Ahora, si tiene conocimiento las autoridades de una forma que están operando muy similar a la que cuentan las adolescentes, ¿por qué no se toma carta en el asunto? Sino muy por el contrario, nosotros como multisectorial de la mujer hemos concurrido tanto a la policía, tanto a la fiscalía, a los jueces, para poder aportar datos y aportar a ver si en conjunto podemos solucionar o darle una solución a este grave flagelo. Pero muy por el contrario, la respuesta siempre ha sido generar otras estructuras de las cuales cuando uno va a preguntar ni siquiera sabe para qué están creadas esas estructuras. Las personas que están ahí nunca saben para qué han sido citadas, para qué han sido convocadas. Cuando nosotros decimos ya las estructuras están sobrecargadas, ¿por qué no capacitamos a la gente que ya está ocupando los lugares? En este caso la policía, porque en todo caso los y las ciudadanas donde más concurren es a la policía, no a una fiscalía. Pero de todas maneras, e incluso hasta los mismos jueces, los mismos fiscales, tampoco están capacitados en género. Es más, una madre que fue a denunciar a la fiscalía porque su hija había sido violada, el mismo fiscal dijo, no en todos los casos se pone el protocolo, cuando tiene que ser en todos los casos. O sea, ahí vemos que desde la justicia ni desde la policía están preparados y viven generando estructuras. Sí nos invitaron en Palpalá porque se abrió otra estructura de paridad de género en Palpalá, y cuando manifestamos para ver qué es lo que podíamos trabajar en conjunto, dijeron que recién se estaban acomodando, o sea, en definitiva no saben para qué está. Y eso es el grave problema que tenemos acá, que no nos sentamos, que la justicia, pese a que hemos ido infinidades de veces a ofrecer capacitación, porque nosotros podemos ofrecer capacitación porque sabemos que va en beneficio de toda una sociedad, de todo un flagelo, pero nunca hemos sido convocadas. Es más, hemos presentado muchas notas para que el gobernador nos reciba, jamás hemos sido convocadas, y en algunos de los casos, como en la justicia, nosotros hemos pedido una audiencia y casi nos hemos metido de prepo porque la situación amerita de que tengamos que entrar a la justicia, como así tenemos que entrar al Estado y decirle no más estructura, capaciten a las personas que están, porque realmente no están capacitadas y no vamos a combatir este grave flagelo que ocurre. Cada vez tenemos más casos, cada vez tenemos más denuncias, cada vez se aumentan la lista y en definitiva no hay una solución concreta a este problema. Sobre los casos justamente de intentos de secuestro, ¿qué hay confirmado entonces de que hay casos, que no es un rumor como suele haber, que corre, o como suele generalmente explicar desde el poder, que son rumores que corren? ¿Ha habido casos comprobables de este tipo de secuestros entonces en la provincia de Jujuy? Hay un caso donde le aplicaron la cámara Gesell a una adolescente en Fraile Pintado, de los cuales ella se paró, la subieron, y ella dice que sintió un ardor en los ojos y después se despertó al día después y esta adolescente evidentemente había sido drogada y se despertó y vio que la habitación donde se encontraba no era conocida nada, y esta adolescente logró escaparse. Después, cuando se reunió con la madre, concurrieron a esta adolescente, se le aplicó la cámara Gesell, y bueno, en este caso es así. Ahora, otro de los casos, no tenemos información que se haya aplicado la cámara Gesell. Aquí en el barrio Almirante Brown, en la calle más precisamente Oscar Oría, ocurrió un caso similar. De ahí no tenemos una confirmación de la aplicación de la cámara Gesell como a la adolescente de Lozano. A la joven de Perico dijeron que le iban a hacer la cámara Gesell. No sé si ya le han dado fecha para esto concretar. De todas maneras, y a veces cuando van a hacer la denuncia, algunas madres, porque casi siempre son las madres que acompañan a las adolescentes, cuando es en la fiscalía, por ahí le dice, vuelvan al otro día. No precisamente y en esos instantes es cuando allí es que el Estado, esta vez la justicia, es donde debe actuar, y debe actuar por las dudas también con el protocolo, porque si la adolescente ha sido secuestrada en una de esas y ha sido drogada, no sabe si ha sido violada o no. O sea, se la debe atender, se le debe hacer en la cámara Gesell, se la debe atender y brindarle el protocolo de la salud, si es que, y por las dudas, en todos los casos. Y esas son las cosas que nosotros exigimos y que nos vamos a poner firme, porque no se está cumpliendo. Una otra pregunta también referida o vinculada al tema. Se ha escuchado hace poco de distintos sectores del poder, en particular desde la justicia, que la trata no es un fenómeno preocupante en la provincia. ¿Cómo es en realidad la situación de la trata en la provincia de Jujuy? Bueno, claro, a ellos el Estado dice que no es preocupante, puesto que casi todo queda en los fueros provinciales y se caratula el expediente o el caso en distinto y no como trata de personas. Entonces es evidente que no tienen, que en la provincia no existe trata de personas, siempre y cuando la justicia provincial no la pase a foros federales, que en la mayoría de los casos, es más, en muy pocos casos lo han pasado a foros federales, y ha sido donde la multisectorial ha molestado muchísimo para que se pase en foros federales. Pero todos los casos que han ocurrido en otras localidades del interior, más precisamente en San Pedro o en La Quiaca, no han pasado a foros federales, así que la justicia y la provincia va a decir, no hay casos, no es que no haya casos, porque no se lo pasa como trata y tráfico de personas. Para eso lo tiene que caratular de esa manera y pasarlo al foro federal para que se cumpla la ley de trata. Muy por el contrario, se pone secuestro, intento de secuestro, y todo esto queda en la provincia y no va a ser preocupante cuando realmente no ponga las barbas en remojo y vean la situación de trata como la tienen que ver. Muchas gracias. Gracias. Solo sé, testigos lo habrán, me olvidarán. Sigue la misma historia. día, sangre que corre, muertos por sida, guerra mundial se clona. 17 primavera. Rezos fueron pocos, gritos locos, planes, sueños, aplomo y sangre orían otros, familia como nosotros. Salió a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Salió a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe. Anoche escuché varias explosiones, budum badam, budum bebé. Y eso es muy normal, bebé. La conciencia de hoy en día está al revés. La gente no sabe dónde coño mete el pie. Y además, para los criminales, una cena de buen provecho. Y aunque salga por el techo con las palabras que he dicho, del dicho al hecho hay un buen trecho. Y prosigo en nombre de mi amigo muerto, que ya saben cómo fueron. Lo detuvieron, arrestaron, secuestraron, las ropas le quitaron, fusilaron, las pruebas quemaron. Lo mismo le ocurrió a mi vecino de 10 años, que sus órganos no encontraron. Oye, qué fatiga, los quemaron, estorturaron. Yo salí a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Salí a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Otro más de los caídos, otra espina, otro dolor. Otra madre sin un hijo, árbol que fruto no dio. 17 primaveras, iba a la universidad. No se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. A los presidentes asesinos, a los responsables de desaparecidos, a los que trafican con niños, el culpable sabe de qué hablo yo. Yo sé que a mi cañón de palabras le faltaron canallas para derribar en esta batalla, pero la historia se encargará de cortar sus garras, hijos de asesinos. Desaparecido, ya ves lo que he vivido, sin rastro para poner las flores en mi tumba. A mi madre le han dejado, quien pagado me mata. No sabe que arrebato un alma de independencia. Salió de esquina que lo vio, mi amigo desapareció. Sabe de qué hablo yo. Salió a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Salió a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. El culpable sabe de qué hablo yo. Salió a la esquina que lo vio, mi amigo desapareció, no dejó ni la sombra. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza, la colectiva, la recuerda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, así termina entonces el enredando de hoy. Como lo edité yo solo, es la primera vez que puedo elegir absolutamente toda la música, así que me hago cargo de todo lo que haya salido ahí. Y nos estaremos encontrando el lunes que viene nosotros y mañana desde otra radio de la RMA, como todos los lunes a viernes de 10 a 12, hasta el lunes que viene entonces, donde vamos a estar encontrándonos nuevamente en Enredando las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Música. caso de la situación. Los árboles se ríen de los caprichos del tiempo. Este y oeste se pierden en contradicción por un sano aguacero que salvará mis cultivos. La felicidad tocará la puerta y tú tienes que aprender a reconocerla. Son esos momentos los que te dan la luz. No dejes que la vida te pierda. La felicidad tocará la puerta y tú tienes que aprender a reconocerla. Son esos momentos los que te dan la luz. No dejes que la vida te pierda. No dejes que la vida te pierda. Suelo transitar por la llovizna retando al sol sobre una calle lenta que abre sus piernas humedeciendo el olor. Un canto humano ha desarmado las cadenas y mi palabra blanca te enseñará que soy gente buena. Suéltale las manos a la cabeza y ven, vamos a bailar la telaraña. Es inteligente convocar al bien para subir la montaña. Suéltale las manos a la cabeza y ven, vamos a bailar la telaraña. Es inteligente convocar al bien para subir la montaña. Lobos cruzando la calma de luna llegarán de lejos. Compartiremos la carne más dura, el agua y el fuego. La felicidad tocará la puerta y tú tienes que aprender a reconocerla. Son esos momentos.